para mis amigos Carlín y Silvia, con mucho cariño. Métale, métale, métale. Hace tiempo que te busco y no estás. ¿Cuántas veces tuve que decirte que mi corazón ya no resiste esta falta de cariño que hace que me sienta mal? Caminando por el viejo bulevar, me acompaña la infelicidad y deseos de poderla amar. Si alguien sabe dónde puedo hallar a la que me digan ya. ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón y de gritos su calor? ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón y de gritos su calor? Hace tiempo que te busco y no junto a mí. Caminando por el viejo bulevar, me acompaña la infelicidad y deseos de poderla amar. ¿Quién sabe dónde puedo hallar a la que me digan ya? ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón? Pide a gritos su calor. ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón? Pide a gritos su calor. ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón? Pide a gritos su calor. ¿Dónde está la mujer que cautivó este loco corazón? Pide a gritos su calor. Hace tiempo que te busco y no Bye.